Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como peleaban hermanos de pobreza. Que el capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que estemos solo en la guerra y se está esperando, espérame que vuelva y que vuelva cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Enciende mi candela. Look at this. Buenos días, otra mañana muy hermosa para hacer radio, para estar con ustedes. Este es el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela, de los trabajadores de la lista marrón. Estamos en 98.9 FM La Barriada, compartiendo la mañana de 10 a 11 con los trabajadores de Florencio Varela, con la comunidad de Florencio Varela. Estamos en el estudio con Titi Sánchez, con Pablo Queiruga, con Lucas, con Nancy. Hola, gente, ¿cómo anda esa mañana? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, disfrutando una mañana muy linda. La verdad, como todos los sábados, me agarré la bici y me vine pedaleando hasta La Barriada, ahí recorriendo la Novak. Mucho paredón, mucha pintada política. En estos días estamos en una fecha bastante política. Así que bueno, vamos a estar hoy tocando varios temas referidos a la docencia. Vamos a estar hablando del programa FINES, ese programa bueno que trae polémica hacia el interior de la docencia. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar, bueno, reflexionando un poco sobre esta fecha política, como decíamos recién. Vamos a estar hablando sobre la campaña por los compañeros procesados de ADOSAC, el gremio docente de Santa Cruz, que están pasando por un mal momento. Un compañero nuestro de la lista marrón va a ir para allá a, bueno, hacer fuerza por los compañeros. Vamos a estar hablando de eso. Y bueno, y algunos otros temas más vamos a estar recorriendo en la mañana de hoy. Nancy, Lucas, ¿cómo andan? Hola, buen día. Agrego un tema más. El 25 de noviembre, el miércoles, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, vamos a comentar la campaña, invitarlos a reflexionar y a participar junto a todos nosotros. Buen día, Lucas. Buen día. En momentos también me voy a estar sumando todo esto, cómo viven los jóvenes, todo esto de la política, la primera vez que hay un balotaje en la Argentina. Algo interesante para estar repasando y tener en cuenta lo que se viene viendo. Bien, lo que se viene es el balotaje, pero esta semana también tuvimos un montón de protestas, de lucha de los trabajadores de diferentes rubros. Estuvieron los de la empresa avícola Racix Hermanos, que comercializa pollos Cresta Roja, que realizaron un corte en la autopista Richeri en reclamo por sueldos adeudados y el posible cierre de la planta. También hubo protestas de otros trabajadores, en Bernal, en Pompeya. Es decir, en un contexto de elecciones, los trabajadores tenemos que salir a defender nuestros puestos de trabajo. Los trabajadores nos encontramos en la situación de defendernos también ante la criminalización que hicieron durante todos estos años de nuestras luchas, como los compañeros de ADOSAC. Y lo que se viene, a nuestro entender, es más ajuste por parte de estos dos candidatos, que si hay algo de lo que no hablaron es qué van a hacer con los más de 5.000 procesados por luchar. Sí, esta semana, además de esto que decía Néstor, bueno, vino movida, hubo protestas en Zona Norte, hubo una movilización interesante en Zona Norte con un corte de ruta de varios trabajadores de diferentes fábricas de Zona Norte, donde ha habido despidos. Muchos trabajadores de las fábricas que ya estuvieron luchando estos últimos años se unieron, digamos, están empezando a juntar y bueno, están empezando a coordinar, viendo, como decía Néstor, un panorama a futuro no muy promisorio. Siempre está bueno que los trabajadores nos juntemos y discutamos nuestros temas, porque mientras arriba se pelean Scioli, Macri, Macri, Scioli, Massa, etcétera, abajo pasan otras cosas y está bueno que los trabajadores nos juntemos. También estuvo haciendo, y hablando de ajuste, un corte la CICOP. Compañeros estatales, trabajadores de la salud, estuvieron cortando ahí el puente Pueyrredón acá en Zona Sur, haciendo un corte también en protesta porque los hospitales de la provincia de Buenos Aires suelen andar mal. Y meto algo por ahí un poco menor, pero aprovechando el micrófono, hablamos generalmente del ajuste, cómo el ajuste impacta en la educación pública, y mucho específicamente, además de nuestros salarios, en la infraestructura. Yo soy docente de la escuela primaria 50, y después nos critican a nosotros de que hacemos paros. Esta semana estuvimos 3 días sin clases porque se rebalsaron los pozos y no venía el atmosférico. Y lo más simpático de todo, aunque es un poco triste, que los pozos se rebalsan no porque se usen mucho los baños, sino porque quedan las mochilas perdiendo y se llenan de agua y rebalsan. Y lo único que hay que hacer es ir a arreglar la mochila, y el Consejo Escolar no va, y por eso estuvimos 3 días sin clases. Así que bueno, también llamado al Consejo Escolar de Varela que se ponga un poco las pilas y arregle los problemas, que no son tan complicados, pero que afectan mucho a la educación. Sí, algún día nos tendríamos que dar la tarea de hacer un mapeo de las escuelas que semana a semana se van quedando sin clases. Esta semana fue bastante terrible esta situación. Con el tema de la lluvia hubo varias escuelas que los pozos se llenaron, y tiene que ver todo con que no hay desagotes, con que la infraestructura se está viniendo abajo. Como decimos, entonces reiteramos, los trabajadores no tenemos balotaje, los trabajadores optamos por organizarnos, por confluir en más lucha, en más organización. Y para ponerle un poquito de alegría esta mañana, vamos a escuchar un tema del trío Laurel, Doctor Nadie, sobre las elecciones. Mis queridos votarios, que quiere decir varios votos, ¿saben dónde van a meter el voto en las próximas elecciones? ¡En las urnas! Hay un señor que solucionará las cosas. ¿Quién es? ¿Quién es? Arregla todo en un ratito y sin demora. ¿Quién es? ¿Quién es? Nunca se olvida cuando el tipo se equivoca. ¿Quién es? ¿Quién es? Alrededor tiene gente trabajadora. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Nunca descansa, nunca te roba. Él se preocupa por nosotros a toda hora. Usa corbata y su señora tiene peluca y un tapado de bisón. Yo me pregunto quién piensa en la educación pública. Nadie. ¡Doctor Nadie! Nadie. ¿Quién se preocupa por la salud y por los jubilados? Nadie. ¡Doctor Nadie! Nadie. Así es. Nadie nos ayudará. Nadie tiene la razón. Nadie es un tipo seguro. Nadie es el mejor. Tiene la respuesta ni la solución. Ni no, ni la solución. Ni. Nadie tiene la respuesta y la solución. ¿Quién siempre cumple todo lo que te promete? ¡Doctor Nadie! ¡Nadie! ¡Viva el doctor! ¡Nadie! ¿Quién es perfecto y cuando habla nunca miente? ¡Nadie! ¡Doctor! ¡Nadie! Para el país hace negocios convenientes. ¡Nadie! Mis parientes. Miente. ¿Cómo? Nadie. Ajá. Nadie nos ayudará. nadie tiene la razón. Por supuesto, amigo. Nadie es un tipo seguro, nadie es el mejor. Bueno, no es para tanto tampoco. Nadie piensa en la salud. Así es. Nadie en la educación. Eso se sabe. Nadie tiene la respuesta y la solución. Eso, y la solución. Nadie tiene la respuesta y la solución. Me gusta el doctor Nadie. FM La Barriada 98.9. 4 años al aire. Radio comunitaria, alternativa y popular. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com. Enciende mi candela. Bueno, continuamos en este sábado soleado acá en FM. En nuestro programa de los trabajadores de la educación Puño y Letra. Lucas, te corres un cachito que así veo las vías de comunicación. Para los que quieran conectarse con nuestro programa, con FM La Barriada, los teléfonos son 4235-9362. Por mail 5235-9362. Si se quieren comunicar por mail, labarriadaenvivo@gmail.com. Y para escucharnos lo pueden hacer por entrar al blog de la radio, que es fmlabarriada.blogspot.com. Y nos pueden también encontrar en Facebook, en FM La Barriada. También La Lista Marrón tiene su Facebook. Y el programa Puño y Letra tiene Facebook. Todo tiene Facebook. En cualquiera de eso, escriben eso en Facebook y algo va a aparecer. A ver, que cambiar el papelito ese, ya está medio y una hoja de impresora impresa que mojada, borrada. Así que acá estamos igual que en las escuelas, dice Titi. No, estábamos acá conversando antes de... Cuando dice Titi eso, sale al aire. Estamos saliendo al aire cuando hablas de allá, ¿no? No, Titi tiene impunidad, habla pero no sale al aire. Bueno. Eso vamos a revisarlo porque si no, no es justo. Todo lo que nosotros decimos queda grabado para la eternidad y vos tenés impunidad. Hablábamos acá recién con los compañeros en el corte que, nada, nosotros hacemos un discurso de que anunciamos o avisamos o reflexionamos de que va a venir un ajuste, criticamos por ahí a los candidatos, pero también queremos comunicar que no es nuestro discurso, no tiene una intención antipolítica, sino que nosotros creemos que la política es necesaria para cambiar, para mejorar la realidad de los pueblos. Sí, entendemos también que los momentos políticos no se tienen que resumir o enmarcar únicamente en los momentos electorales, todo es política. Y nada, por eso nosotros también tenemos la libertad de criticar a tal o cual candidato o a todos los candidatos. Pero entendemos que no solamente la política se queda ahí, sino que uno hace política todo el tiempo. Y por eso, nada, desde ese lugar nosotros también reivindicamos la política como actividad del ser humano para cambiar la realidad de los pueblos. Y como actividad política tenemos a nuestro compañero Ever, que está partiendo para la Patagonia. ¿Cómo estás, Ever? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ahí en el equipo de Puño y Letra y a la audiencia. Sí, el lunes estaríamos saliendo con compañeros de varios distritos de acá del Gran Buenos Aires, de La Plata, Almirante Brown, Matanza. Bueno, y van a ir delegaciones de varios lugares del país. Por ejemplo, ya garantizaron la presencia compañeros de Rosario, de Neuquén, de ADEMI de Capital Federal, Chubut, Tierra del Fuego. Sí, vamos a ir de varios lugares del país a participar de esta movilización en apoyo a los compañeros que quieren ser enjuiciados. Recordamos a los oyentes que dos docentes y dos padres que estaban participando de la huelga, los padres como en apoyo, ¿no?, a la huelga de docentes del 2011, le han abierto una causa, ¿sí?, y el 25 y 26 se llevará a cabo el juicio oral y público. A ver, Ever, bueno, discúlpame. Ha declarado paro en Caleta Olivia, que es la ciudad donde se va a hacer este juicio. Bueno, como como bueno, en el sentido este que venimos denunciando varias veces de judicializar la protesta, digamos, va en línea con eso, ¿no? A ver, Ever, si podés explicar bien a la audiencia de qué se trata, qué pasó en el 2011, dónde, bien, porque quizás el que está escuchando, o sea, un vecino acá del barrio, no comprende bien de qué se trata y por qué están enjuiciando a nuestros compañeros. Bueno, en el 2011, año 2011, se han juntado los gremios estatales de la provincia de Santa Cruz para, bueno, hacer reclamos varios, además del salarial, de infraestructuras en las escuelas, bueno, y los distintos reclamos que tenían otros gremios estatales, ¿no? Ante la falta de respuesta de la gobernación, ¿sí?, de las autoridades de Santa Cruz, se empezó de a poco a endurecer la protesta, además de movilizaciones, se empezaron a hacer cortes de ruta, pero a medias, para entregar volantes explicando, ¿no?, qué es lo que les estaba pasando y que no tienen respuestas. En ese contexto, también lo recuerdo a los oyentes, de que el gobierno mandó una patota de la UOCRA, ¿sí?, a golpear a docentes que estaban haciendo este reclamo, de los cuales algunos terminaron internados. O sea que la respuesta del gobierno de Santa Cruz, digamos, no era la de escuchar, negociar y tratar de llegar a un punto de acuerdo, sino que era esto de mandar patotas y además abrir causa a los compañeros que estaban protestando, ¿no? En ese contexto, dos docentes y dos padres que formaban parte de una comisión de padres que apoyaban la educación pública, le abrieron causas para enjuiciarlos, ¿no? 25 y 26 de este mes de noviembre se va a llevar a cabo el juicio oral y público. Bueno, y el apoyo de varios lugares del país para los compañeros de ADOSAC y estos dos padres que se les va a iniciar este juicio va a ser muy importante. También hubiera sido importante alguna declaración de apoyo de la CETERA, cosa que no sucedió, ¿no? Se ha reclamado que desde ADOSAC se le ha enviado una carta pidiendo que se exprese sobre esta situación y que brinde algún tipo de apoyo. CETERA, como en muchas otras ocasiones, ha desoído este pedido. Y bueno, esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. Bueno, Ever, vas a estar entonces el fin de semana que viene, el sábado. Hoy estamos haciendo como un adelanto, porque el sábado que viene la idea es sacarte en vivo desde allá, desde Santa Cruz, desde las lejanas y frescas tierras de Santa Cruz. Así que, nada, queríamos hoy por lo menos hacer un adelanto. ¿Qué día salís? Salimos el lunes. El lunes. ¿Y el sábado? El lunes, para estar llegando el 25, miércoles 25, que es el primer día de juicio. Bien. ¿Y el sábado vas a estar allá o ya vas a estar de vuelta? Y no sé. Bueno, nos hablamos por teléfono. Dale. No creo que esté a la mañana acá, o estaré de viaje, o tal vez allá saliendo de Santa Cruz. Claro. Bueno, va a estar bueno entonces hacerte una entrevista ese día. Si estás acá, lo contarás acá, si no desde allá, pero bueno, va a estar bueno que traigas esa experiencia para contarla acá a nosotros y a nuestros oyentes. Y decinos la verdad, hoy que no viniste al programa de radio, ¿a qué hora te levantaste? No, vos sabés que ya viste cómo es, el laburante ya tiene como una especie de reloj natural y por más que quiera no se puede levantar muy tarde. Es una mentira, dice Titi. Me hacés acordar a mi abuelo que se levantaba solo a las 5. Me hacés acordar a mi abuelo que a las 5 de la tarde ordenar cuestiones acá hogareñas, porque bueno, una semana de ausencia en la cual también tiene que ver con el apoyo que tengo de la familia para poder hacer el viaje, ¿no? Está muy bien. Te decía, Ever, que me hacías acordar a mi abuelo que solo se levantaba a las 5 de la mañana. Así que no sé si tiene que ver con tu condición de trabajador o con tu edad, que ya te levantás solo así. Bueno, te comento que todavía mi gravedad no llega a esa de las 5 de la mañana. Esa alineación todavía no la tengo, pero ya me parece que voy en camino hacia eso. Está muy bien. Bueno, Ever, gracias. Estamos hablando entonces la próxima para que nos cuentes más en profundidad cómo fue toda la situación allá en Santa Cruz. Cómo no. Bueno, saludos a todos ahí y a los oyentes. Nos pone orgullosos tener a un compañero que viaje a apoyar a los docentes de Santa Cruz. Bueno, ya lo habíamos hecho también en el conflicto anterior, durante el 2011, cuando se fue dando ese conflicto que deriva en esta judicialización de nuestros compañeros. Había viajado Sebastián, también de La Marrón, a dar su apoyo en esa lucha. Perdón, recordamos que en ese contexto, perdón Néstor, sí. Después los trabajadores en ese año, los trabajadores de ADOSAC de Santa Cruz vinieron a Buenos Aires a intentar hacer un acampe frente al Ministerio de Trabajo y fueron reprimidos, no sé si se acuerdan. Y también le hicimos el aguante ahí con una represión bastante dura, con hidrantes, cuando la situación era ni siquiera de corte de calles, era un acampe frente al Ministerio. Exactamente, un acampe muy chiquitito, con pocos, esperaron la hora que menos trabajadores había para reprimirlos con dureza, y ahí estuvimos también haciendo el aguante. Lucas, el joven de la mesa, el estudiante, nos trae una noticia de internacionales para cambiar un poquito de tema. Este también se levanta a las 5, sigue de largo, no sé claro, cómo no es se la levanta. Cuestión. Sigue de largo. No, recién decía Keiru que parecía, le hacía recordar a su abuelo que se levantaba a las 5 de la mañana. Yo me acuerdo que mi abuelo también hacía lo mismo, iba a comprar el pan a las 5 de la mañana y decía, esta gente que no tiene ganas de trabajar, que siempre decía lo mismo. ¿A quién se le ocurre comprar el pan a las 5 de la mañana? No sé. Pero cambiando de tema, el grupo Anonymous, el grupo tan conocido de hackers, piratas de la red, le declaró la guerra a ISIS, el grupo islámico. Recordemos que el grupo Anonymous estuvo metido en varias cosas de internet, como por ejemplo cerrar páginas de pornografía infantil, hizo muchas cosas buenas, y ahora le está declarando la guerra a esta cibernética a los grupos islam. Dicen que los grupos estos de los islam se manejaban a través de las PlayStation, estas consolas de videojuegos tienen un medio de comunicación que uno puede estar en la casa y no es vigilado por nadie, entonces uno pasa de manera inadvertida y bueno, termina usándolo para el mal alguno. Complicada la situación con todo lo que es el contexto internacional, ¿no? Las potencias mundiales han intervenido violentamente en Medio Oriente y han destapado una olla que lamentablemente desató una violencia que sabíamos pero que no esperábamos, que tiene que ver con los atentados en diferentes lugares del mundo. Quizás el que más repercusión pública tomó es el de Francia, por una cuestión neurocéntrica que tenemos acá en la Argentina de ver a un atentado en la metrópoli, en el centro ilustrado de Europa, como algo muy importante, pero este tipo de atentados y de muertes y las guerras que están sufriéndose en todos los lugares, en diferentes lugares del mundo, también tenía que llegar al centro del imperio, ¿no? Era imposible que con tanta muerte, con tanta destrucción, con tanto bombardeo indiscriminado por parte de las potencias, ellas salieran sin ninguna consecuencia, ¿no? Ahora cuando pasa, todo el mundo se alarma, todo el mundo se vuelve loco. Es un poquito hipócrita la situación que se vive también. Sí, ayer mismo hubo un atentado en Mali, por ejemplo, 27 muertos, y bueno, no tuvo la misma repercusión. Y también, digamos, además de esto que decía Néstor, digamos que incluso hay que aclarar que estas guerras que suelen estar ocultas o, digamos, informadas más a partir de las cuestiones religiosas, tienen un fuerte fundamento económico, tiene que ver con los recursos naturales de los países y bueno, y después se ocultan bajo cuestiones religiosas. Y también es importante, aunque parezca una verdad de perogrullo, aclarar que los terroristas son terroristas, no todos los musulmanes son terroristas, ni todos los árabes son terroristas, sino que los terroristas son pocos y son terroristas. Y puede haber de cualquier religión, las religiones en general son pacifistas. Digo, aunque sea una verdad que todos podemos estar de acuerdo, a veces es necesario aclararla. Y para hacer un corte a este bloque, nos vamos con un audio, un micro de cine, una invitación a ver cómo utilizamos el cine como herramienta de trabajo en las escuelas. Hola, soy Julio Kaller, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película para esta semana es Qué bello es vivir, de Frank Capra, una película de 1940 aproximadamente, y que es un relato que todos deberíamos apreciar, una historia de profundo humanismo, donde el protagonista principal es un simple hombre de un pueblo norteamericano y que tiene la imposibilidad de... Había soñado con viajar por el mundo, con estudiar, y no lo puede hacer porque tiene que ayudar a su familia y porque tiene que ayudar a todo el pueblo, ya que es heredado del padre una pequeña mutual. Esa mutual se ha convertido justamente en el motor de desarrollo de ese pueblito. Él queda en el rol de James Stewart, el actor muy conocido en los Estados Unidos, y no puede hacer esa vida que había soñado porque de alguna forma está entregado a los demás a través de esta pequeña mutual que él posee, hasta el día en que lo estafan. Y él, en un acto de desesperación, deja el día de Navidad su casa, estaba su esposa con sus pequeños hijos, y decide suicidarse. Y ahí aparece un ángel que todavía no se ha ganado las alas y lo detiene y le muestra qué hubiera sido el pueblo sin su existencia, sin la ayuda que él había dado. Y el pueblo justamente es irreconocible porque se ha convertido en un garito, en un lugar de delincuentes, de estafadores, donde no hay trabajo, donde nadie ayuda a nadie. ¿Qué quiere mostrar la película? Que cada persona es importante, que cada persona tiene mucho para entregar y que cada uno de nosotros cumple, aunque no lo sepamos, un rol y ocupa un lugar para los demás. En el caso de la película de Frank Capra, de Qué bello es vivir, justamente el pueblo, al enterarse finalmente del problema del personaje principal, va a hacer algo para que no finalmente ocurra nada malo. No vamos a contar toda la película porque no sería lo más apropiado, pero la recomendación para esta semana es búsquenla, véanla, qué bello es vivir. Desde Villa Argentina, Florencio Varela, Radio La Barriada, FM 98.9. Comunicate con La Barriada, 5235-9362. Enciende mi candela. Qué bello es vivir, qué bello es organizarse, qué bello es luchar por una educación pública digna y una educación liberadora para todos los que la hacemos, para nuestros alumnos. Estamos en este bloque de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación, por trabajar el tema fines. Nosotros sabemos lo controvertido que es para los docentes este tema. Tenemos una postura tomada como trabajadores con respecto a la precarización que supone el fines para los docentes. Esta semana estalló una noticia en Florencio Varela. Básicamente es una denuncia a la coordinadora Claudia del Bianco, es Claudia del Bianco, la coordinadora del programa Fines en Florencio Varela, donde una profesora, abogada, la denuncia de hacer diferentes maniobras con respecto a las horas del plan Fines. Bueno, la denuncia tuvo repercusión rápida en todo el mundo docente y nosotros queríamos charlar un poquito con algún compañero que trabaje en Fines para que nos cuente cómo ve la cuestión. Estamos en comunicación con Miguel. Miguel, hola Miguel, buen día. ¿Me escuchás, Miguel? Hola Miguel. ¿No? No. ¿Tenía un papel? Miguel. Miguel está buscando un papel. Está buscando un papel, eso se escuchó. Escuchar. Hola. Hola, Miguel. Sí, él habla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, te agradecemos primero que te hayas tirado un costado. Sabemos que estabas manejando para poder hablar con nosotros. No hay problema, por favor. Queremos hablar de Fines. Y bueno, nosotros no trabajamos en Fines, así que queríamos charlar con algún compañero que sí trabaje ahí. ¿Vos hace cuánto tiempo estás trabajando? Y mira, desde que se creó el plan, estoy trabajando en cine. ¿Esto serían 2 años, 3? Sabes que te escucho muy bajito. ¿Esto serían 2, 3 años? Y 4 años ya. ¿4 ya? Sí, sí. Bien, para los que no saben, esto es un programa que en principio se pensó para que pudieran terminar el secundario quienes no podían cursar en el secundario de adultos, que es el CENS. Exactamente, digamos, la idea original era, digamos, crearle un espacio a aquellas personas que por diversos motivos no pudieron terminar su secundario. En principio, bueno, las condiciones eran otras, ¿no? Digamos, en cuanto a únicamente se podían inscribir gente en esa condición. De un tiempo a esta parte ya están inscribiendo, digamos, adultos, siempre mayores de 18 años, que pertenezcan a alguna cooperativa, Argentina Trabaja, o que ya, digamos, con la condición de ser mayor de 18 años y no hayan terminado el secundario, ya están en condiciones de anotarse en este programa. ¿Cuántos días cursan? Ellos cursan 2 días por semana. O sea, la modalidad de este programa es por cuatrimestre. Ellos por cuatrimestre cursan 5 materias, digamos, 2 veces por semana, ¿sí? En esos 2 días cursan las 5 materias. Aprobado el cuatrimestre, supongamos en el caso de matemática, sí. En caso de, bueno, dar satisfactoriamente la materia, supongamos en primer año, tendrían aprobada en un cuatrimestre matemática de primer año. Y así con todas las demás materias. ¿Cuál es la carga horaria de matemática, por ejemplo? Y la carga horaria de matemática es 1 hora 45 minutos. Una hora 45 minutos por semana. 3 horas cátedra, sí. En un cuatrimestre. En un cuatrimestre, correcto. Sí. Y en eso se deben dar los contenidos mínimos de matemática, por ejemplo, de primer año. Claro, de, digamos, lo que sería el programa de adultos. Bien, está bien. ¿Y vos trabajás también en adultos? ¿Trabajás en secundaria? Trabajo también en adultos, en un CENS, trabajo en secundaria, trabajo en una universidad privada, o sea que tengo una amplia gama para hacer comparaciones, si se quiere. A eso iba, justamente. A eso iba, correcto, sí. Seguro. Sí. ¿Cómo ves el egreso? Bueno, ¿cómo ves los temas con los que salen, las habilidades? Obviamente, bueno, esto yo siempre creo mucho en el compromiso de cada docente, ¿no? Obviamente el tiempo que estamos hablando de 1 hora 45 contra ponele 2 horas, lo que sería el secundario adulto, y todo un año, 2 cuatrimestres, obviamente hay una diferencia importante en cuanto a capacitación, en cuanto a contenidos adquiridos. En principio, cuando se pensó, digamos, para gente que nunca tuvo la posibilidad de finalizar sus estudios secundarios y que era una opción, antes que nada uno decía, bueno, es válida porque antes que nada siempre es bueno algo. Ahora, bueno, sí, a esta altura, bueno, muchos me van a matar de fines, pero es como que estaría bueno que se vuelva a eso, digamos, original, ¿no? De pensar en ese tipo de personas. Es muy gratificante a veces en sus comienzos. Bueno, actualmente hay también, ¿no? Personas de 60, 70 años que se te presentan en una comisión y poder transmitirle contenidos. Hay gente que está muy ávida de contenidos que les cambia la vida, ¿sí? Yo desde la matemática te puedo hablar, me imagino que con todas las materias pasa lo mismo. Yo he tenido, por ejemplo, comisiones 3 años consecutivos donde te puedo asegurar que la carpeta de ellos no tenía nada que envidiarle a una carpeta por ahí de un alumno adulto, ¿sí? Por eso yo creo mucho, digamos, en el compromiso también del profesor y bueno, también en el comportamiento y compromiso de los alumnos, ¿no? Te encontrás de todo. Hay alumnos que de golpe te piden mayor cantidad de contenidos, que estés todo el tiempo a full, como uno trabaja, y hay otros alumnos que tratan de hacerlo lo más light posible, ¿no? Miguel, te pregunto, te habla Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien, bien. Y contentos de poder dialogar con vos. ¿Cómo es el tema del sueldo, no? Nosotros, bueno, en trabajando en otros niveles, sabemos que llega fin de mes y cobramos nuestro sueldo. Bueno, cuando cobramos hay compañeros que pasan meses también sin cobrar el sueldo. Pero digo, ¿cómo ¿Seguro? Es trabajar en fines? ¿Cómo es el programa y cómo es el tema del cobro? Mira, vos de entrada cuando digamos vas al acto público ya te aclaran, viste que vas a tardar un tiempito en cobrar. Yo personalmente, no sé, toco madera para que siga siendo así la situación, nunca he tenido problema con el cobro. Suponte que yo agarre una comisión, por decirte algo, mediado de agosto, ya con el sueldo de septiembre estoy cobrando. Obviamente no tenés bonificantes, no tenés un montón de cuestiones, ¿viste? Pero bueno, uno ya sabe, digamos, ya sabe cómo son las reglas del ¿Cómo es esa cuestión? Nosotros sabíamos de que muchas veces nos dicen compañeros de que tardan 3, 4, 6 meses en cobrar, como que trabajan y dicen, bueno, es como una especie de ahorro. ¿Eso también está? Porque lo que uno mirá, decís... yo tengo compañeros que también me comentan lo mismo, sí, también me comentan lo mismo. Yo te digo, desde que estoy en el programa, una sola vez se tardó en cobrar y fue por una cuestión de carga de planillas, en mi caso en particular te hablo, ¿no? Te vuelvo a reiterar, yo tengo compañeros que me dijeron no me pagaron una comisión o no cobré nunca, pero yo personalmente, te reitero, es mi experiencia personal, ¿no? Nunca tuve mayores inconvenientes en cuanto al cobro. Cuando hablamos de cobro, a ver, no es como el sistema que tenemos de titular, provisional, suplente. Mira, a mí me figura como provisional, pero obviamente es como un contrato cuatrimestral, ¿sí? Una vez que pasan las 16, que ellos te pagan 18 clases con la parte de CREC y todo eso, ya dejas de cobrar el sueldo en bruto y te pagan, digamos, lo proporcional a vacaciones, a aguinaldo, a toda esa parte. Pero automáticamente te dan pero de baja, automáticamente, digamos, lo que no hay, claro, es continuidad laboral. No tenés esa continuidad, no cobrás lo que es vacaciones como corresponde, siempre proporcionales, obviamente, sí. Entiendo. Yo qué sé yo, mirá, a mí personalmente, digamos, me apasiona todo lo que es la educación, obviamente, ¿no? Hay lugares donde es como que me encariñé, hay sedes, como se llaman, donde tengo muy buena aceptación de la comunidad educativa, y es como que a veces digo, bueno, ya está, el momento de fines pasó, y la misma gente, los mismos chicos me están pasando mensajes, profe, nos va a agarrar el cuatrimestre que viene, vamos a seguir. Es como todo un compromiso. Me pasa de golpe lo mismo con el Mejoras, o sea, por ahí un poco... delirante lo mío, pero bueno, qué sé yo, por ahora lo sigo haciendo. Suele pasar. Cuando vea que esta situación ya me está complicando en cuanto a realmente se empiece a notar esa fuga de alumnos que se está empezando a entrever, bueno, evidentemente ahí ya voy a dejar el sistema por esa cuestión, no por la gente en sí, no por los alumnos en sí. Miguel, Pablo te habla acá también del equipo de Puño y Letra. Pablo? Bien, te quería hacer una consulta. Vos decías recién que, bueno, digamos, inevitablemente, más allá de las ganas que le ponga uno, o más o menos, obviamente. Pero, bueno, desde ya que hay, digamos, el FINES implica una cantidad de horas cátedra menor a la escuela tradicional. Obviamente. Vos totalmente. Decías, está claro que el FINES es un programa que, digamos, en donde eso no es, digamos, es un programa que tiene una tensión entre la calidad educativa, podrían, para llamarlo de alguna forma, en relación a las horas cátedra y demás, y la posibilidad de una persona de poder acceder y terminar el secundario, ¿no? Entonces, por eso quizás se flexibiliza un poco. Ahora, vos hablabas de que en un principio era por ahí más genuino, donde realmente iban personas que no tenían otra posibilidad de terminar el secundario por fuera de esta modalidad, y con el tiempo, por lo que yo entendí, se fue un poco por ahí flexibilizando, y bueno, por ahí empezaron sí a aceptar alumnos, bueno, por ahí mayores de 18 años, pero que uno entiende que tendrían la posibilidad de acceder a un CENS, a un secundario de adultos. Vos, como una reflexión personal, ¿por qué crees que esto pasa? ¿Por qué crees que se flexibiliza un poco esta cuestión y se empieza a aceptar que por ahí personas que podrían acceder a un CENS los admiten en el FINES? Sí, realmente es contradictorio, ¿no? Realmente es contradictorio porque a mí me está pasando, bueno, que yo en el CENS veo aulas un poco más vacías y eso no realmente no está bueno. Hace poco me estuvieron comentando con respecto al que el FINES podría anexarse a los CENS, pero digamos con esta mecánica, ¿no?, de ir dos veces por semana, y realmente yo estuve absolutamente en contra porque no, o sea, este programa originalmente tenía un vencimiento que es ahora a fines de diciembre, ¿sí? Supuestamente a fines de diciembre se vence. Ustedes saben que un programa no es ley, o sea que por lo tanto tiene una caducidad y puede o no renovarse. Claro. Obviamente eso no significa que la gente que ya está inscripta queda fuera del sistema, sino que supongamos que se inscribió alguien en agosto, hizo primer año, primer cuatrimestre, hasta que no termine tercer año, segundo cuatrimestre, seguiría, ¿correcto? Sí, sí. Eso también no quita que se vuelva a abrir la inscripción el año que viene, si se vuelve a extender o a aprobar, no sé cuál es el término que se utiliza para que esto continúe. Por eso yo reitero, de entrada, digamos, la idea original estaba copada, pues bueno, son 5 años donde vamos a meter en el sistema un montón de gente que estaba absolutamente apartada y que no tenía la posibilidad de integrarlo, ¿sí? Hay mucha gente que viene corriendo del trabajo, por ahí pide permiso 2 veces por semana y bueno, esa gente está bueno que lo haga. Ahora tampoco estoy de acuerdo que esto signifique una fuga de lo que es adulto e incluso de lo que es la secundaria tradicional, ¿no? Porque muchas veces ves chicos que están en este sistema que vos tranquilamente lo tendrías en un secundario común. Y que podría aprender mucho más, ¿no es así? Seguro. Sí, es una cuestión muy, muy profunda, ¿no? O sea, yo como ejemplo... Eso, tengo gente que ha pasado por FINES, que estuvo 3 años conmigo, lo digo conmigo porque de la gente que sé, ¿no? Que uno entabla una relación, donde uno cambia teléfono, donde uno está en contacto, y que están en universidad, por ejemplo, también está en la Jaurecha, hay otra gente que está en otros lugares, y bueno, obviamente para ingreso, para nivelación necesitaron una mano, recurrieron, uh-huh. Pero digamos, lograron, digamos, trascender un poquitito más, ¿sí? Y eso es gratificante, ¿no? Pero hablo de esta gente en estas condiciones, personas de 45, 50 años, ¿no? Y eso para uno como docente, sea la modalidad que sea, sea en el tipo de secundario que sea, es muy gratificante. Totalmente. Pero bueno, sí, con respecto a la reflexión, obviamente sí, me gustaría que digamos el sistema... el programa respetara los lineamientos básicos de su origen. Bien, te hago una consulta más porque vamos a comentar una noticia después sobre una demanda que surgió de una abogada que trabajaba en FINES para chequear. Sí. Cuando hablan de actos públicos, vos mencionaste actos públicos, sí. ¿No son los actos públicos tradicionales con el puntaje oficial que tenemos todos los docentes? Se presenta un proyecto y te asignan un puntaje, ¿está bien esto? Correcto, sí. Se presenta un proyecto especial para FINES y luego se elabora un listado con el puntaje que te asignó quién. Bien. Mira, en este momento lo están haciendo directamente de inspección de adultos. Están haciendo inclusive en este momento están reviendo todos los proyectos, porque bueno, sí hubo muchas quejas de docentes. Pero digamos, la evaluación está a cargo de mismos profesores que están también transitando, la anterior te hablo, ¿sí? Sí. Están transitando también la escuela secundaria, son toda gente, digamos, que uno los conoce y que son del medio. En el proyecto se evalúan, como todo en los ítems, ¿viste? La fundamentación, la trayectoria del docente, y vos incluso cuando, una vez que entregás el proyecto, tenés un día si querés hacer algún tipo de reclamo. Digamos, cada ítem está particularmente especificado y el puntaje que te corresponde por cada ítem. Bien, ¿sí? ¿Y son públicos los proyectos? Es decir, si a nosotros dos nos dan distinto puntaje, sí. ¿Yo puedo ver tu proyecto, vos el mío? Mirá, eso desconozco, jamás vi el proyecto de un compañero, nunca tuve la necesidad de golpe, ¿sí? Sí. O la inquietud, si se quiere, más que necesidad. Yo generalmente presentaba mi proyecto... Podés estar de acuerdo o no en tu puntaje final, podés estar de acuerdo o no en que un profe más reciente esté arriba que vos o no, podés estar en desacuerdo que un profe por ahí de 10 años de trayectoria esté detrás tuyo, son cuestiones que, bueno, siempre me parece que son digamos, para charlar, pero no, particularmente... Pregunto... Sí, decime. Te pregunto por una abogada que hizo una denuncia que manifestaba que por cuestiones personales tenía un puntaje muy bajo, que le habían cambiado la calificación y demás. Por eso te preguntaba si en ese caso se puede ver. No, no, nunca. Pero por esta denuncia particular. No, no, no. Yo jamás, mirá, yo jamás he tenido ningún tipo de relación así directa, si se quiere, con ninguna persona que forma parte del CINES, ¿no? Y siempre creo que digamos, lo que hacen, lo quiero creer que lo hacen con honestidad, o en mi caso en particular nunca tuve ninguna dificultad, por ahí opino de esa manera por eso. Pero yo, sin tener ningún tipo de relación personal con ninguna persona del entorno, digamos, de lo que es la parte de coordinación de CINES. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, no. Yo siento que mi calificación es genuina, puedes estar de acuerdo o no en algún punto, y yo no guardo ningún tipo de relación con ninguna figura de la coordinación de CINES. Exacto, pero yo obviamente, te preguntaba para saber, porque bueno, en nuestro caso tenemos el puntaje oficial, y es público, y no tiene que ver con proyecto. Bueno, en este caso se evalúan los proyectos y te otorgan un puntaje. Eso es correcto. Claro, o sea, en cuanto al puntaje público, tenés un orden de mérito que está publicado y que vos lo podés ver, incluso se publica en el blog oficial de CINES. O sea que ahí todo el mundo sabe el puntaje de todos. Lo que sí no sé si vos podés ir a ver el proyecto de otra persona, eso lo desconozco. Eso no lo sé, nunca lo averigüé, realmente nunca tuve la inquietud ni la necesidad. Bien. Pero sí que el puntaje obviamente es público y bueno, hay un orden de mérito que está publicado y bueno, todo el mundo tiene acceso a través del mismo blog. Bien, y en base a eso eligen las comisiones, como hacemos en los actos públicos. Claro, viste, es como todo, suponte, hay, no sé, 200 comisiones, suponte matemática, bueno, van eligiendo de acuerdo al puntaje de cada docente, ¿no? O sea, lo van llamando el docente que le interesa, las comisiones que le interesa. Podés tomar un máximo de 6 comisiones, tenés que llevar, digamos, tu carga horaria, tu disponibilidad horaria, para que no haya superposición. Y bueno, después suponte que quede un remanente, podés llegar a tomar en segunda vuelta. Bien. Después que pasa, bueno, el listado 1, el listado 2, y bueno, como todo, como siempre. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo toda la información. Nosotros no, por favor. Queríamos chequear, no hay problema, saber cuál era tu visión. Dale. Así que muchísimas gracias. No, por favor, un saludo para toda la gente, para todo el grupo. Sé que están trabajando muy bien, que es un esfuerzo lo que están haciendo. Desde la comunidad educativa se lo agradecemos. Y bueno, un saludito también aprovecho para todos los oyentes. Bueno, Miguel, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Cuando sea necesario vamos a recurrir a vos. Abrazo grande. Cuando guste, no hay ningún problema. Cuando guste. Sí, cuando Nancy decía que había una denuncia, esta denuncia que hace Belén Vázquez, una abogada que también es profesora, que había trabajado ya durante 2 años en el Plan Fines y que realiza una denuncia porque al momento de presentar su proyecto, bueno, queda fuera, no puede tomar las horas, entonces pide para saber por qué era que había quedado fuera. Y desde la coordinación, Claudia del Bianco, que es la coordinadora, no le da ningún tipo de respuestas. Esto hace que ella vaya a inspección, a reclamar, a diferentes lugares como para reclamar con respecto a cómo son los mecanismos de asignación de horas. Y lo más triste fue que un compañero docente la vuelve a llamar de parte de Carolina del Bianco ofreciéndole unas horas nuevas que salían. Y que ella entendió que eso tenía que ver con que, bueno, parara con las denuncias. Entonces, bueno, igualmente, más allá de la denuncia en sí, lo que nosotros queremos decir es que lo que vemos en el Plan Fines es, por un lado, una precarización del trabajo de los docentes en la forma de cobro, en los lugares donde se trabaja, una naturalización de que esas formas de trabajo son formas habituales y que... se están transformando en formas cada vez más corrientes, ¿no? Cuando uno empezó a trabajar en la docencia hace casi 20 años atrás, había muy pocos docentes que estábamos en la situación de precarización, que hoy ya son miles. Tenemos el Plan Mejoras, el Fines, Patios Abiertos, diferentes programas, proyectos que implican docentes trabajando de forma precarizada. Y bueno, esa naturalización para nosotros es demasiado peligrosa. Y si bien creemos que estaba bueno darle la posibilidad a personas con situaciones laborales muy complicadas para que terminen el secundario, hoy por hoy se están vaciando las escuelas de adultos y cada vez tenemos menos gente adentro porque los pibes de 18 años obviamente se anotan en el Fines. Si vos cursás dos veces por semana y vas en un corto tiempo a tener un título, no hay que pensarla mucho. Así que bueno, esa situación es la que queríamos trabajar y la verdad que esta charla con Miguel nos sirvió de mucho. Vamos a un corte, Titi, con un mensaje por la igualdad. ¿Qué opinás de un hombre que no se hace cargo de sus hijos? Y decime, ¿qué opinás de una mujer que no se hace cargo de sus hijos? Ahora, ¿qué opinás de un hombre que no trabaja? ¿Qué opinas de una mujer que no trabaja? Contame qué opinas de un hombre que es infiel. ¿Y qué opinas de una mujer que es infiel? Si tus respuestas fueron distintas, nos falta igualdad. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. Somos el grupo de Jóvenes y Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. Nacimos por la necesidad de gritar desde el barrio, para todo el que nos sintonice. FM La Barriada, 98.9. 4 años al aire. 4 años de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno, seguimos en este último bloque de Puño y Letra. Ahí estábamos leyendo un mensaje que nos mandó nuestro compañero Sebastián, compañero docente de artística, que nos dice, bueno, que está saliendo bien el programa, le agradecemos. Y nos dice que está muy bueno el micro de cine que hace nuestro compañero Julio Caller y nos recomienda que hablemos sobre el cineasta Jan Svanmajer, un apellido un poco difícil, que en realidad es como una especie de genio de la animación. Es escultor, es artista en varios rubros, pero bueno, nuestro compañero Sebastián lo conoce por sus obras de animación, hace stop motion, animación, bueno, con muñecos, la verdad que es un genio en ese rubro. Le vamos entonces a pasar la inquietud a nuestro compañero que hace los micros de cine, a Julio, y le vamos a decir que haga algún micro sobre las películas de Jan Svanmajer, que realmente están muy buenas. Nancy. Sí, comentamos la actividad del miércoles, los invitamos a todos, es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y desde varias organizaciones como FOL, Angelelli, Subcomisión de Mujeres Varela, Lista Marrón y muchas más, vamos a organizar una actividad en la peatonal de Varela, a partir de las 5 de la tarde entre Bocuse y Mitre. La idea es hacer un siluetazo, pintadas, seguimos juntando firmas. Estamos hace meses acompañando el proyecto de la Comisión de Mujeres para la creación de jardines maternales en Florencio Varela y para la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia. Y seguimos juntando firmas, faltan muchas más y principalmente faltan jardines y faltan refugios, así que acércate, firmá, llévate planillas para hacer firmar a tu barrio. Macri prometió 3.000 jardines. 3.000 jardines. ¡Qué grande! Habría que ver en Capital, no tengo el dato certero. Se quedaron afuera un montón que se anotaban, hicieron la inscripción por internet, un montón de gente que tuvo que recorrer a la escuela privada porque la escuela pública no le dio cabida. Sí, esta semana Durán Barba dijo que está a favor del aborto. No sé si escucharon una declaración surrealista, Macri salió el otro día a decir que él no, por las dudas, cosas que pasan. La Durán Barba está con Durán Barba es uno de los asesores políticos de Macri más conocido, bueno, la política da para todo. Bueno, Macri tendría que hacer algo por la violencia hacia las mujeres en Capital Federal antes de salir a decir que está a favor del aborto. Y bueno, la verdad que va a estar buena esta actividad del 25, está bueno que participen. Las organizaciones que los convocan son organizaciones que vienen o que los convocamos, porque es la Marrón también estamos convocando, pero principalmente, bueno, la Comisión de Mujeres, el Centro Comunitario Angelelli, el FOL, el PRIM, Hagamos lo Imposible, son organizaciones que vienen hace muchos años trabajando la cuestión de género, de violencia hacia las mujeres. Está bueno que el tema cada vez se está visibilizando más, lo que fue el Ni Una Menos este año. Nada, le está dando un impulso importante y está bueno. Es un tema muy extendido, el tema de la violencia hacia las mujeres, en sus diferentes modalidades de violencia, que son muchas. Y que está bueno acercarse porque además de haber intervenciones artísticas, se va a estar haciendo un siluetazo, va a haber stand de todas las organizaciones en donde toda persona que quiera acercarse y tener más información sobre el tema, que siempre es uno de los elementos que más falta, ¿no? Información para ver cómo atender los casos de violencia. Ahí van a estar las compañeras informando a todo aquel que quiera acercarse y bueno, y saber un poco más sobre los diferentes tipos de violencia. También vamos a tener la radio abierta. Pueden acercarse a contar anécdotas, a hablar, a preguntar y a escuchar los audios que siempre compartimos en el programa y otros más, sobre algunos mensajes para concientizar, que es lo principal. ¿Qué organizaciones participan de la jornada, Nancy? Lo dijimos recién, esto sí. No estás prestando atención, lo dijimos como cuatro veces, ya lo vamos a decir de vuelta. Está el Centro Comunitario Angelelli, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Comisión de Mujeres de Varela, está los jóvenes del Movimiento Cultural Hagamos lo Imposible, está la CCC, está el Frente Popular, y seguro está el PRIM y seguro algunas organizaciones que me estoy olvidando, pero bueno, somos muchos, la lista marrón. Bien, estoy medio distraído, ¿no? Es el miércoles a las 5 de la tarde, no sé si habíamos dicho el horario, 5 sí, de la tarde. En la peatonal entre Bocuse y Mitre. Estamos en un programa que es mucho más que un programa de trabajadores de la educación, pero sí tenemos una cita, los que estamos afiliados al SUTEBA, el martes 24 tenemos la Asamblea de Memoria y Balance del SUTEBA, los queremos invitar, si estás afiliado, si te sacó Baradel las ganas de participar, de hacerte cargo de las cosas que nos pasan, este quizás no es el lugar donde vamos a transformar el SUTEBA solamente, pero es un momento de expresar nuestro desagrado, nuestra bronca hacia la conducción que se ha borrado durante todos estos años de defender a la escuela pública. Así que te invitamos, es en la media 7, el martes a partir de las 6 de la tarde, a estar ahí junto a nosotros para expresarle todo nuestro hartazgo a esta conducción celeste del SUTEBA y que se ponga a defender los derechos de los trabajadores de la educación. Igual tenemos una buena noticia, hubo reunión de delegados y parece que la conducción celeste nos escuchó, se dio cuenta de todo lo que faltaba en la escuela. Nosotros hace años que venimos planteando algunas cosas y ahora no sé qué habrá pasado este último mes, que se dieron cuenta de todo lo que faltaba y quizás podamos reclamar juntos. Nos llama la atención, ¿habrán pasado por una escuela quizás? No, quería yo agregar a esto que decía Néstor, de que estamos terminando el año 2015, ya un mes, casi un poquito más de empezar el año 2016, y en el 2017 hay elecciones en el SUTEBA. Hablamos del SUTEBA, más allá de que este programa está dirigido a todos los docentes, estén afiliados o no, sean del SUTEBA o no, nosotros como Lista Marrón somos una agrupación que interviene dentro del SUTEBA, el SUTEBA es el sindicato mayoritario, y como decía Néstor, la conducción celeste, de la cual nosotros somos oposición, ha ido teniendo estos últimos años, ya hace bastante, prácticas por ahí que a los compañeros les genera repudio. esto de que no atienden los problemas de los compañeros, las escuelas siguen teniendo un montón de problemas y ellos no los atienden como debería ser, entonces genera el interés de muchos compañeros de desafiliarse, o mejor dicho, el desinterés por el sindicato. Nosotros, aunque estamos en contra de la conducción, reafirmamos que la participación gremial es importante, la organización de los trabajadores es importante, y en el año 2017 hay elecciones y es la oportunidad en que tenemos de cambiar el sindicato. Por lo tanto, nosotros desde acá, desde nuestro humilde lugar, llamamos a los compañeros que se desafiliaron a afiliarse, y a los que no estén afiliados también a afiliarse, porque esa es la forma que tenemos después de poder votar y de poder participar activamente dentro del sindicato y modificarlo. Es importante que no dejemos nuestras herramientas de organización como trabajadores, que son la única forma que tenemos para defendernos, en manos de personas con las que no estemos de acuerdo. Así que por eso llamamos a la afiliación, aunque a veces de bronca, aunque a veces uno diga, bueno, encima de que me descuentan plata, esto no hacen nada. Bueno, la única forma de modificarlo es desde adentro, a nivel sindical. Por lo tanto, llamamos a los compañeros a afiliarnos para modificarlo. En el 2017 es nuestra oportunidad. Y antes de irnos... Nancy, perdón. Nancy y después Lucas tienen cosas para decir los dos. Ah, bueno. Pasamos a Lucas. Nancy no y Lucas sí. Más que nada quería tratar el tema de los Pumas. Hoy juegan contra los Barbarians. Pasamos a la sección deportes, digamos. Deportes, bueno. Yo quizás no tenga tanto deporte. Pero bueno. Los Barbarians... junto con los Pumas van a jugar en Inglaterra, por más de que ya el Mundial rugby haya terminado. ¿Los Barbarians qué son? ¿La selección de Inglaterra? No, los Barbarians son como unas islitas. ¿Ves? Ah, no, porque no sé, tengo menos. Está bueno que le demos espacio también un poco más a los deportes variados, no tanto fútbol, que es el deporte por excelencia, pero... Está bueno siempre ver un poco más de deportes que vayan como desde el tenis al rugby, que de hecho el rugby es un deporte que no es tan, digamos, como visto. De hecho, muchos equipos de rugby no son pagados y demás, y está bueno poner la mirada donde no tiene la gente. Lo único que les recomiendo a los que hagan rugby, por favor, se cuiden. Yo los veo en la tele y veo que se matan. Pero un consejo un poco conservador de anciano, pero por favor, se lastiman mucho. Y también al handball. Acá tenemos un compañero que es profesor de handball y hay que reivindicar también ese deporte. Y por supuesto el fútbol, que Independiente ganó la liguilla, va a jugar contra Racing. Estamos contentos por eso. Vamos terminando este programa. Para terminar, acá Nancy les va a dejar un mensajito, una recomendación, y vamos a escuchar un audio. Desde ya, muchísimas gracias a toda la audiencia. Nosotros nos levantamos los sábados tempranito, que a veces es el día que tenemos para dormir un poquito más, con los sueños a cuestas, renovados, caminando por la sombra, pasito a paso vamos construyendo este sueño que es Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación, en camino de construir una sociedad diferente, una sociedad de iguales, una sociedad sin explotados ni explotadores, ni una sociedad que nos incluya a todos. Y para eso Nancy les va a dejar un mensajito. Bien, compartimos uno de los mensajes, reiteramos la invitación, el miércoles vamos a estar en la peatonal a partir de las 5 de la tarde, súmense y aprovechen esta última semana que quizás ya cerramos las notas para hablar con nuestros alumnos el tema. Siempre ayuda, así que acá un poquito de información, esperamos que sea útil. ¿Conoces el círculo de la violencia? En la primera etapa, la de acumulación de tensión, el agresor junta enojos e impotencia que descarga sobre su compañera. Puede ser por problemas en el trabajo, económicos, frustraciones personales, que se convierten en descalificaciones, burlas o amenazas que hacen sentir angustia y soledad a la víctima, aunque trate de entender a su compañero, calmarlo o contenerlo. La segunda etapa es la explosión violenta, la de la agresión propiamente dicha. Puede ser física o sexual. Las descargas son brutales. La víctima siente impotencia y dolor, vergüenza y aislamiento. La tercera etapa es el arrepentimiento y la reconciliación.